Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día lunes 14 de marzo 2022. Y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. ¿Y ya se tomó el cafecito, don Patricio? ¿Cómo está, presidente? Lo echamos de menos la semana pasada. ¿Para qué estábamos, entonces, decir una cosa por otra? No estoy tan seguro que me hayan echado de menos, ahora veo que no era tanto. Bueno, no, un gusto de saludarlo después de tanto tiempo. Sí. Yo estoy contento, le quiero decir, con todo lo que ocurrió. Oiga, pero primero, antes que... todo lo que ocurrió. Yo leí la entrevista que hizo, que dio al diario La Tercera, y dijo que tuvo COVID. ¿Cómo es el asunto ese? Sí, pero eso fue una cosa de última hora cuando yo estaba saliendo de vacaciones, que en realidad era poco más de un resfriado. Nada más, con estornudo. No tuvo mayores consecuencias, digamos. No, nada, sin fiebre, sin nada. Ah, es molesto, yo creo que a varios les ha pasado lo mismo. Bueno, a mí me pasó. A varios les ha pasado lo mismo. Algunos sí les ha complicado, pero la mayoría no han sido complicados. Qué bueno. Porque la vacuna protege bastante. Y ahora ya tengo cuatro, así que... No, yo todavía tengo la cuarta. ¿Por qué no tengo la cuarta? Ya me voy a empezar de puro flojo nomás, de puro dejado. No. Sí. Ya es abierta para todo el mundo, así que no hay que echarle la culpa al sistema. Pero la otra vez me dijo que tenía miedo a ponerse la vacuna, así que yo no. ¿Cuándo he tenido miedo a ponerme la vacuna? Va por ahí la cosa. Yo no tengo miedo a ponerme la vacuna, y al contrario, me vacunan todo el tiempo. Tú ese está vacunado hace tiempo. Claro. Me vacunan, tu cuido parejo ya. Diputado, ahora sí, vamos con su alegría, su contento, porque me imagino que tiene que ver con lo que ha sucedido desde el viernes pasado, pero también tiene un correlato previo, ¿no? Que es todas las grandes conversaciones que se hicieron, me imagino grandes, porque para conformar un gobierno como el que se instala el día 11 de marzo y para lograr que todo entre en el esquema o en el carro de la parafernalia, llamémoslo así, que se usa en este tipo de situaciones y que todo funcione, me parece que tiene que haber habido muchas discusiones, y para que haya un gabinete completo, para que hayan ministros, secretarios y todos los subsecretarios y todo lo que eso requiere, fue un proceso largo, ¿verdad? A ver, lo primero que debo decir es que no hubo negociación para cargos. No hubo, o sea, nosotros entregamos currículums, por así decirlo, para cualquier cargo que se nos pidiera, o sea, entregamos para todos los cargos, y todos los partidos hicieron lo mismo. Claro, tal vez eso creó en algunos una expectativa un poco ajustada, pero la distribución, bueno, la hizo un equipo de gobierno encabezado por el presidente, que siempre tuvo la última palabra. Es una distribución más o menos equitativa, no fue de manera proporcional en relación al tamaño de los partidos, no fue tampoco era ese criterio, sino que tuviera que todos se sintieran representados. Algunos han reclamado, pero en general después se han ido compensando, se ha ido tratando de satisfacer. Porque todos quieren participar del gobierno, eso es así. Ahora, ¿fue largo el proceso? Sí, ha sido largo, pero ya están los ministros, los subsecretarios, están los delegados regionales, provinciales, y ahora se están discutiendo las seremías. Creo que están listas las seremías ya de educación, salud, y me parece que de Mideso, que son las primeras que se van a nominar. Y después, en el transcurso de los días, el resto de las seremías. que sí es un proceso largo, porque hay una investigación de respecto de cada uno de los y las postulantes, una investigación bastante profunda para que no se pasen detalles, comprueba si tiene la capacidad, no la tiene, la idoneidad, si tiene manejo político, no solo técnico, si tiene capacidad de gestión, son varias cosas. Además, se tiene en cuenta la paridad de género en todo este mundo abierto. Pero va caminando. Yo no veo que existan mayores problemas. Donde se ha dado discusión es a nivel de las regiones, donde los partidos en las regiones, en la mayoría, se han puesto de acuerdo y han mandado sus acuerdos. Pero de un comienzo también se dijo que eso no garantizaba que las personas que estuvieran en ese acuerdo fueran nominadas. Ahora sí, pero creo que se está respetando bastante, no un 100%, pero bastante. Porque a veces los candidatos que llegan no son los idóneos, y eso impone hacer cambio. Pero así está la situación. Así está la situación. Ahora hay que tener en cuenta también que aquí esto se ha estado conformando en base a dos coaliciones políticas: a Apruebo Dignidad y lo que se llaman Socialismo Democrático. El nombre, bueno, es un poco controvertido, pero no importa. Como que los otros no lo fueran. Claro, como que los otros no fuéramos democráticos. Entonces, él ha tenido que repartirse la torta entre todos, no solo Apruebo Dignidad, que también ha llamado la atención. Hay cuestiones, a mí me han llegado algunos WhatsApp y mensajes un poco duros. Bueno, dice, ¿para qué trabajamos tanto en elegir este gobierno? ¿Qué sé yo? Si van a estar los mismos. Y hay que decirlo así, o sea, así lo dicen. Pero, ¿cuál es la respuesta que yo le he dado a esas compañeras y compañeros? Decirle, bueno, y efectivamente, el pueblo de Chile le dio un gran triunfo al presidente Boric, un triunfo muy grande, espectacular. El presidente, creo que ha sacado más votos en Chile toda la historia. Así es. Y se volcaron sectores populares, sectores que están por el apruebo, que fue la razón contundente del triunfo. Pero lo dejaron con el instrumento para llevar adelante el programa, está muy debilitado. Entonces no votaron por los diputados y senadores y senadoras y diputadas que son los que están con Boric o los que estaban con Boric. Le dieron una mayor votación a la derecha, precisamente a los que estaban en el lado contrario, o sea, que están contra el proceso de constituyente, los que están contra las medidas programáticas del gobierno de Boric. A eso le dieron la mayoría en las cámaras. Eso es un tema muy, muy complicado, porque si bien es cierto que hay algunas cuestiones que se pueden hacer sin leyes, la mayoría tiene que hacerse con leyes. La mayoría con leyes. Supongamos, el punto más importante, a mi modo de ver, programador en este minuto, es la reforma tributaria. Claro, la reforma tributaria creo que es de votación simple, lo que nos acerca un poco, pero tampoco nos alcanzan los votos, porque supongamos en el Senado está dividido exactamente 50% y 50%, y en el 50% de este lado consideramos a un partido que no está en el gobierno, que se declaró oposición al gobierno. No sé si van a cambiar en las elecciones que llegan hoy día con la nueva directiva, o sea, cambiar su postura, pero estamos entonces dependiendo de otras fuerzas, no de las nuestras. Y ustedes ven la trifulca que se armó en la discusión por la presidencia de la mesa del Senado, en que la derecha aquí se agarraron a combo, puñete y no sé qué más, ¿no? Garabatos van y vienen. Y ahí el acuerdo es un año la presidencia y el gobierno, otro año la oposición, y así se van a ir. Y el que tiene el presidente, entonces la vicepresidencia es de gobierno el presidente, el vicepresidente de oposición, y viceversa, ¿no? Es un acuerdo bien complejo. Y en la Cámara de Diputados, yo creo que en la Cámara de Diputados se logró algo notable por las fuerzas de apruebo de unidad, que llevaron adelante ahí una negociación para establecer un acuerdo administrativo, se llama. El acuerdo administrativo significa la mesa y las comisiones de trabajo. Ahora, para poder llegar a acuerdos sobre la mesa, tuvieron que dividirse los 4 años en 7 periodos. ¿En 7 o en 6? En 7 periodos. ¿7? 7 periodos, creo. ¿Eh? No, son seis periodos. Entonces van a gobernar para fin. Eso da menos de un año por periodo. Ocho meses. Van a hacer la guagua. ¿Ah? Van a hacer la guagua. Y ahora le tocó la primera presidencia al PPD. Y en el segundo periodo nos tocaría a nosotros, que ya están ya nominados quiénes son los candidatos. Nuestro partido, que es una bancada muy grande, o sea, que conformamos bancada con los independientes, que llegamos a ser creo que 17 o 18, es una bancada muy robusta, está en todas las comisiones prácticamente, y creo que va a presidir como 7 u 8. Es una gran ventaja, entre paréntesis, de que estén en todas las comisiones, porque me recuerdo que cuando los pocos parlamentarios que habían al comienzo, había que ser Mandrake el mago para estar en todas las comisiones, ¿no? No, cuando éramos 3 era imposible. Claro. Era imposible. Íbamos revoyentes a veces algunas para ver si podíamos meter la cuchara. Claro. Claro. Y ahora eso significó darle una presidencia a la Democracia Cristiana, que no está en el gobierno, y una presidencia al Partido de la Gente. El Partido de la Gente, o sea, el Partido de París, eligió 6 parlamentarios, creo. Ahora, este es un acuerdo administrativo, no es un acuerdo político. No quiere decir que todos estos que tomaron el acuerdo administrativo van a avanzar en los mismos términos políticos. Creo que lo facilita. ¿Ah? En el Senado se llamó acuerdo de gobernabilidad y acá administrativo. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos acuerdos? Es más o menos lo mismo. Allá en el Senado de Gobernabilidad, porque si no se ponían de acuerdo cómo elegían la mesa, iban a estar siempre empate, no iban a tener, no sé, a lo mejor iban a tener que tirar una moneda, no sé cómo lo iban a hacer. Claro. Acá es administrativo. Yo creo que es importante porque eso facilita, ¿no? Porque es el presidente de la Cámara el que hace la tabla, claro, la hace de acuerdo con el comité de partidos. Pero ya tiene una gran ventaja, tiene varias posibilidades el presidente de la Cámara y para actuar de común acuerdo con el Ejecutivo. Esa es la situación en que estamos. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Bueno, es que así son las cosas, ¿eh? Esto funciona de acuerdo a la correlación de fuerzas, no de acuerdo a los buenos deseos. Y si se quiere cumplir el programa, entonces hay que buscar con qué fuerza podemos contar para cumplir el programa. Y todas las y los ministros, creo que lo alcancé a contar, se juntaron con el presidente y con todos los partidos políticos en el Arrayán, poco antes de salir de vacaciones. Todos y todas se manifestaron por el cumplimiento del programa. Eso es lo que nos une, el cumplimiento del programa. Y bueno, ¿quién va a ser aquí, quién pueda juzgar a uno u otro partido? Es el pueblo mismo, ¿no? Es el pueblo mismo que tendrá que estar observando quiénes son los que realmente llevan adelante el programa y quiénes no. Nosotros esperamos que todos y todas comprometamos. nos juntamos todos, los dos conglomerados, todos los lunes, con los ministros del comité político, encabezados por Iker Casici, la ministra del Interior, el secretario general de la presidencia, y la secretaría general de gobierno y la mujer, ¿no? El Ministerio de Mujer. Y la mujer, Hacienda y Medal. Sí, eso parece que son. Sí. Nos juntamos con él. Y parece que el ministro de Hacienda también tiene que estar ahí. ¿Con los presidentes de los partidos? Con los presidentes y presidentas, por favor, de los partidos. Es que cuando ya estamos de todos los conglomerados que estamos, por así decirlo, por cumplir el programa. ¿Ah? Hasta ahora vamos bien. Pero no voy a decir lo que dice así. El cuento, ¿no? Sí. Hasta ahora vamos bien, disculpados. No, nosotros estamos por crear el máximo de cohesión en torno al cumplimiento del programa. Y para eso ya hemos tenido conversaciones con algunos de los partidos del socialismo democrático. Bueno, en la Cámara y en el Senado se conversó, se negoció con ellos, ¿no? Como un acuerdo con ellos. Esperamos hacer una ronda con todos los partidos, pero la finalidad es esa. Hasta ahora hemos encontrado agua en la piscina, por así decirlo. Eso no quiere decir que no se vayan a producir diferencias en el transcurso de lo que viene. Ahora, todos estamos claros que el éxito del gobierno, sobre todo en estos primeros 6 meses o un año, está directamente relacionado con el éxito del proceso constituyente y del plebiscito de salida, ¿no? Sabemos que hay fuerzas que están por rechazar en el plebiscito de salida, son fuerzas poderosas, tenemos que precavernos de ellos, y ellos juegan, esas fuerzas juegan a que este gobierno fracase en corto tiempo, porque sacan la cuenta. ¿Estoy hablando mucho a lo mejor? ¿O sí, no, vamos, estamos conversando. Entonces, ellos sacan escuchando la atención. Ellos sacan la cuenta, dicen, pero este gobierno tiene tantos problemas. Primero, la situación económica está bastante deteriorada. El crecimiento anunciado para los próximos 2 años está en el 1%, poco más, poco menos. Hay un déficit presupuestario del 23%, entonces va a tener muchas dificultades para cumplir con los programas de carácter social, y eso va a crear descontento. Eso lo dan por hecho estas fuerzas retrógradas. Y dicen la expectativa es muy grande, respecto de, sobre todo el presidente, muy grande, y se vio en el otro día en la toma de posición cómo el pueblo salió las tardes a las calles. Estaba ahí en la Moneda, estaba mirando por pantalla, mostraban la Alameda, la Plaza de Constitución. La verdad es que a mí me pareció espectacular. Entonces hay un sentimiento popular de expectativas muy grandes, y claro, pero cuando las expectativas empiezan a no cumplirse, empieza entonces la desesperanza y empieza a mirar para otro lado. La derecha también juega a eso. Y por otra parte, quedan todavía los resabios de la pandemia, que eso significa todavía gasto muy grande, y hay problemas como el desempleo, sobre todo de las mujeres. Está ahora la guerra en Europa, que es una guerra que va a tener efectos en la economía mundial, indudablemente. Incluso se pueden hasta producir cambios muy profundos en el orden mundial, en el orden económico, ¿no? Geopolítico económico. Así que entonces dicen, si logramos hacer que se postergue el proceso constituyente, como lo están pidiendo algunos, que se posterguen, ¿no es cierto?, las discusiones, eso va a empatar con un deterioro del gobierno, y por lo tanto así podríamos echar abajo las dos cosas, contar dos pájaros un tiro, al gobierno y la nueva constitución. Ahora, todas las fuerzas, yo creo que lo tienen claro, yo espero que así sea, que todas las fuerzas que estamos por apoyar este programa y que estamos apoyando el proceso constituyente, si alguna de estas fuerzas cree que su presencia en el gobierno le va a permitir ser alternativa hacia el futuro o una posibilidad, yo quiero decir que si fracasa este gobierno y fracasa la convención constitucional, la alternativa va a ser la derecha. Es en la derecha, porque es claro. Entonces todos tenemos que tener eso muy presente y trabajar con fuerza, y cualquiera, claro, podría ser entonces quien, para eso están los cauces democráticos, quien después pueda decir, no, yo quiero postular a que nosotros tengamos el presidente de la República el próximo periodo. Bueno, para eso están las primarias y todas las fórmulas, y están las elecciones de todo tipo, pero no desafectarse antes, porque si desafectan antes, van a ser los responsables de todo lo que ocurre. Así que esa es la situación. Eso es lo que ha pasado, lo que está pasando. Las discusiones para que se integraran todas las fuerzas, primero fue con cierto remilgo, eso hay que reconocerlo, pero no en el, hay un periodismo basura, hoy día aparece un artículo en La Tercera en que se refiere al Partido Comunista, pero eso es periodismo basura, eso no es así. Contraponen incluso declaraciones que hemos hecho como partido, que es lo que vale, y tratan de indagar a ver si meter el dedo en algún descontento, alguna cosa. No, mire, yo estuve en el partido, nosotros somos uno de los principales apoyos parlamentarios al nuevo gobierno, y el día del juramento o de la promesa, mejor dicho, todos prometieron. Sí. Después del acto en el ex Congreso Nacional, pues después había un almuerzo en Cerro Castillo al que estaban invitados todos los presidentes de los otros países, y había también un ágape, un cóctel en la Quinta Vergara, que estaban invitados de la segunda línea, digamos, por así decirlo. Había muchos muy importantes ahí. Yo estaba Dilma Rousseff, estaba Petro, estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Habían varios, ¿no? Me imagino que García Liniera estaba ahí. Son invitados importantes y que valía la pena estar con ellos. Sin embargo, en mi caso, yo estaba invitado ahí y no fui. ¿Por qué razón? Primero, razones de tiempo. Sigue la Quinta Vergara, yo después tenía que estar en La Moneda. Yo fui a otra actividad que se hizo inmediatamente después de los actos en el Congreso. Nos fuimos a un recinto, se fue toda la bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y de los independientes, que ya creo que son 17 o 18, como dije, varios de ellos con sus familias, y tuvimos un momento de encuentro, de reflexión, de una mirada hacia adelante. Y yo le quiero decir que la adhesión al gobierno y el programa de gobierno es total. O sea, no hay remilgo, crítica o autocrítica, eso va a ser siempre. Si no hubiera, no podríamos ir perfeccionando nuestro trabajo. El problema es cómo hacerlo, o la idea de perfeccionar. O sea, si yo digo alguna crítica, digo, bueno, pero esto tendría que hacerse de esta otra manera, trato de ser constructivo. Y fue muy bueno. Y claro, ahí felicitamos a las personas que estuvieron al frente de la negociación por nuestra parte en la Cámara, que fueron Carlos Cariola y Boris Barrera, que tuvieron que amanecerse hasta las 3 de la mañana varios días, y las discusiones que eran muy complejas. Y en el Senado la llevó adelante Claudia Pascual, que también yo creo que tuvo una muy meritoria actuación. Y bueno, contaron de cómo estaban las comisiones, etcétera, pero un espíritu que yo lo encontré notable, ¿eh? Notable de decisión, de seguir adelante con esto y apoyar con toda la fuerza. Bien, estamos conversando con el ex diputado, actual presidente y permanente presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, don Patricio Palma. Bueno, creo que es una explicación muy detallada y muy importante que nos entrega el presidente del Partido Comunista sobre la situación, sobre la posición del partido. Creo que es importante lo que se ha señalado aquí respecto de que no hay que confiar, así como estamos llamando a desconfiar de la información noticiosa sobre la guerra, sin hacer la correspondiente mirada más completa. Creo que también aquí Guillermo Tellier ha sido preciso en señalar que hay medios de prensa que distorsionan, que andan buscando de alguna manera generar contradicciones donde no las hay, o incrementar las discusiones que obviamente debe haber en todos lugares respecto de lo que está pasando. Quería preguntarle a propósito del cumplimiento del programa, presidente, que creo que es la cuestión central hoy día, más allá de la enorme alegría que hay en el pueblo de Chile, que creo que no se puede dejar de lado. Justamente por esa alegría hay una intención de cumplimiento de programa y no faltan los que están colocando anticipadamente los obstáculos que ese cumplimiento de programa podría tener. Usted señaló algunos de los problemas parlamentarios, pero también se discute mucho acerca de la situación de si la economía permite poner en práctica alguna de las reformas que están planteadas. La pregunta es, ¿usted ha podido conversar con Mario Marcel sobre esto? Eso ya parece pregunta de la tercera. Esto parece pregunta de un medio periodístico interesado en saber lo que pasa. No, está bien, yo creo que es una pregunta muy pertinente. En cuanto a conversación con Marcel, yo conversé con él en el Arayán, nos conocimos y conversamos, y yo lo escuché a él atentamente. Y sus palabras me parecieron, en el contexto de lo que estábamos discutiendo, me parecieron bastante atinadas. Ahora sabemos lo que pesan los ministros de Hacienda en un gobierno, así que vamos a estar muy atentos a su desempeño, y desde luego que vamos a conversar con él cuando tengamos la oportunidad, ahora ya en el cargo, y lo voy a ver seguramente en el comité político. Claro, él parte de la idea de que hay que tratar de estabilizar la economía y de ver los recursos escasos, de cómo acomodar el presupuesto, de a dónde sacar rápidamente fondos nuevos, pero van a ser como 2 años de guerra desde el punto de vista de la situación económica. Ahora, ¿se irán a poder implementar cuestiones? Claro, yo leía el otro día en el diario, me parece que así, que el precio del cobre ha permitido que Codelco tenga un excedente como de 8.000 o 9.000 millones de dólares. No se esperaban. Claro, el otro día conversaba con el embajador de China, que me decía que en el intercambio comercial entre China y Chile dispone de un superávit también como de 9.000 millones de dólares, que también eso puede servir. Pero creo que hay muchas herramientas a las cuales echar mano. Hay que tener la capacidad, la inteligencia. Yo no soy economista, pero creo que se puede. Y de lo que yo sé, hay cuestiones que ya están en barbecho para el primer año. Ya el gobierno está cumpliendo su programa, o sea, lo prometido, por ejemplo, el levantarle las acusaciones a los presos políticos, ya es un gran paso adelante. Tal vez no sea la solución total, pero es un paso muy grande. Segundo, se va a levantar el estado de excepción en la macro zona sur y seguramente se van a iniciar los contactos, las conversaciones para tratar de llevar a esto un camino no de confrontación, sino que de acuerdo, pero dando salida real a lo que está planteando el pueblo mapuche. En la macro zona norte, claro, también incluso la ministra del Interior, antes de asumir, ya viajó al norte. Seguramente se van a producir más encuentros. El salario mínimo ya está anunciado que se va a elevar, ¿no? Y que y se va a avanzar para que este llegue a los 500.000 pesos, como fue comprometido. Y tengo entendido que también se está trabajando en un programa de creación de 500.000 empleos para mujeres, que fueron las más afectadas con la pandemia y con el cierre de empresas o el despido. Yo hasta por ahí sé. Bueno, el otro punto que fue anunciado y que yo me imagino que también se va a poner en práctica pronto es esto de que el Estado va a reemplazar en el pago de los créditos a los ex estudiantes, ¿no? Los que están pagando el ¿cómo se llama? El crédito fiscal. Con aval del Estado. Famoso CAE. Eso va a liberar a, yo creo que cientos de familias, cientos de miles de una carga muy pesada. Yo ayer hablaba con un abogado y decía que él tiene una deuda de $30,000 que tiene que pagarla y se la cobran todos los días. Entonces esas deudas no son porque simplemente se haya ese sea el monto, sino porque además los intereses que le dan impuestos también son bastante leoninos, ¿no? Sí, claro, para todo, porque sabemos que es crédito bancario, el único claro, que con garantía claro. Del Estado se dice, bueno, y esto de que el Estado se haga cargo de pagar la deuda con el mismo plazo, me imagino que los mismos intereses, podrá negociar intereses más bajos, es también ya una parte sustancial del cumplimiento. Ahora, otras cosas tendrán que empezar a funcionar los ministerios, todavía estamos, no pidamos que sea esto tan rápido, porque se está cambiando de una administración a otra, y para poner en práctica todo tiene que pasar por un proceso. ¿Cuánto largo será? No sé, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta. Así que esperemos que esto empiece a funcionar y ya hay medidas que son, me parece, que son muy importantes y que el pueblo las va a hacer suyas. Y aquí agrego una cosa, que también, por lo menos en apruebo de dignidad, y creo que lo dijo el presidente Boric en su discurso muy bien, y al menos en apruebo de dignidad, estamos muy convencidos de que, si bien es cierto, mucho depende de lo que ocurre en el Parlamento y en la Convención Constitucional, depende fundamentalmente, sin embargo, que todo esto llegue a buen éxito del pueblo de Chile. No nos olvidemos que quien abrió este proceso en que estamos hoy día, tanto de este gobierno como del proceso constituyente, es algo que impuso el pueblo soberanamente, con una lucha que costó muertos, presos, que significó heridas complejas, profundas, que no se cierran tan fácilmente. Pero entonces lo que tiene que hacer el gobierno y la convención es responder a eso, y yo esperaría que, en cuanto a medidas concretas que no tengan salida a través del Parlamento, que sea el pueblo el que de alguna manera se pronuncie con claridad respecto a esas medidas y también respecto al plebiscito. O sea, depende del pueblo de Chile. Bueno, yo leía entre paréntesis la declaración que se publicó en El Siglo, que salió impreso después de bastante tiempo, salió esta semana, y que por fortuna se estaba vendiendo en varios puntos de las manifestaciones que se realizaron en torno a la asunción del presidente Gabriel Boric, y que en ella viene una declaración del Partido Comunista que pone el acento en la participación popular, en el programa también del gobierno, y en forma bastante importante el apoyo a la convención y a la salida, al plebiscito salida de la Convención Constitucional, que es un punto que no es menor para los cambios que vienen o que debieran venir, ¿no? Exactamente, o sea, como lo dije, está relacionado, profundamente relacionado, porque además la nueva constitución, que seguramente va a estar aprobada a finales de este año, yo espero que no pase para el otro año, que sea a finales de este año, si se aprueba, eso va a facilitar llevar adelante muchas de las medidas que están expuestas en el programa del gobierno de Gabriel Boric. Entonces todos miramos con mucha esperanza lo que ocurra en relación a la nueva constitución. Hay cambio institucional, hay cambio el papel del Estado, se van a poder de alguna u otra manera hacer cuestiones que no se pueden hacer con la actual constitución y con las mayorías o minorías que existen en el Parlamento, ¿no? Se va a avanzar en la nacionalización del agua, no sé, pues imagino un royalty minero, en fin. Así que efectivamente eso es muy, muy, muy determinante. El tema de la AFP, por ejemplo, creo que va a ser mucho más fácil una vez que se concrete la nueva constitución. El tema de los pueblos originarios, el pueblo mapuche también, porque se va a establecer el Estado plurinacional, se van a reconocer las minorías de nuestro país, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Y yo creo que eso de alguna manera tiene que permitir conversar con mayor profundidad respecto de medidas que se puedan tomar para dar lugar a demandas tan sentidas desde hace tanto tiempo. Don Patricio. Presidente, sí, respecto de esto último, no voy a poner el parche ante la herida, no estoy recurriendo a ningún medio en particular, pero se observa nítidamente la tendencia en la prensa hegemónica, en las declaraciones de los partidos de derecha, etcétera, a buscar el descrédito de la convención. Creo que este es un asunto que políticamente se va a tornar muy importante, porque una cosa es el trabajo, el ejercicio que están haciendo los convencionales, con la orientación de los correspondientes partidos, por cierto, que apuntan en la dirección que, digamos, usted señala, presidente, de, digamos, concretar las grandes transformaciones que se requieren constitucionalmente para avanzar el país. Pero hay una tendencia a ridiculizar, a exacerbar lo que son votaciones divididas en la convención, que, digamos, de incrementarse, de no ser controladas, por cierto que pueden tener un resultado adverso finalmente. ¿Cómo está apreciando el partido esa situación? ¿Cómo defendemos la discusión de la convención, de estas barbaridades que se están diciendo sobre ella? Bueno, sí, yo creo que hay algunas votaciones que son distintas y se han producido entre nosotros, el Frente Amplio, bueno, con otros sectores con mayor razón. Hay muchas sensibilidades dentro de la convención, o sea, que alguien piense que no van a haber votos distintos, creo que está no sé, pues fuera de tiesto, porque se van a producir. El tema es que se producen votaciones divididas, pero después esto se va porque vuelven a las, cuando hay votaciones divididas no alcanza el quórum, vuelven a las comisiones, se va rediscutiendo y se van creando las condiciones para alcanzar los quórum de aprobación. Ese es más o menos el mecanismo. Entonces no hay que asustarse si se producen votaciones divididas. El problema es que si esto llega hasta el final, pero hay temas que son muy complicados, pues supongamos el tema de la unicameralidad o bicameralidad. Es complicado. Hay algunos que defienden a troche y moche el actual estatus. Hemos visto cómo los senadores han roto vestiduras en defensa de sus cargos, eso digo yo, no en defensa de la institucionalidad, de sus cargos. Hay algunas excepciones notables, claro. Evidentemente con excepciones, pero hay algunos que incluso pretendían actuar con espíritu de cuerpo del Senado frente a la convención. E incluso algunos llamaron al presidente Boric a que interviniera. Y yo creo que aquí tienen que prescindir los poderes del Estado de intervenir en la convención, porque la convención tiene facultades autónomas para hacer su trabajo, porque si entonces ¿para qué la elegimos? ¿Para qué la eligió el pueblo? ¿No es cierto? ¿Para qué se hizo un plebiscito? No tendría razón de ser. Eso hay que respetar a la convención. Y yo creo que como están las cosas, y ha sido un hecho, que el sistema unicameral no tiene los dos tercios en la convención. Y si se aferraran las fuerzas que están por el sistema unicameral solo a eso, no obtienen la mayoría, entonces lo más probable es que se dé el sistema siga como está. Y por eso es que se han buscado acuerdos entonces entre distintas fuerzas, y se logró un acuerdo que también me parece a mí notable, de los partidos desde la Democracia Cristiana, pasando por nosotros, los socialistas, el Frente Amplio, está varios otros grupos que lo integran, una mayoría por un bicameralismo asimétrico. Es bueno, es un nombre complejo, pero es bueno estudiar y ver qué es lo que significa. El Senado pasaría a ser una especie de asamblea territorial, algo así, que estaría muy ligada a las asambleas que van a existir en los territorios, o sea, en las regiones. Que las asambleas en los territorios no van a tener, no van a poder hacer leyes, como algunos habían propuesto, que también fue otra votación muy complicada, van a ser normativas. Para mí sería largo que explicarlo. Yo espero que inviten luego a algunos de nuestros connotados convencionales o alguna de nuestras convencionales para que esto lo expliquen bien. Pero lo que vamos al punto de lo que preguntaba el Pato, son temas complejos. Hay algunos que de ninguna manera quieren ni siquiera reflexionar sobre los cambios que se están produciendo en la convención, porque no quieren ni un cambio, quieren que todo siga igual. Entonces quieren desprestigiar, deslegitimar, dicen que no hay capacidad, que va a ser muy defectuosa la ley, etcétera, etcétera, muchas cosas. Yo creo que no es así, yo creo que está haciendo su trabajo, a pesar de que el gobierno que se fue les quitó un poco la sal y el agua a la convención. Yo he sabido, por ejemplo, que no tienen cómo pagarle a los asesores, le pagan muy poco. Y el gobierno, el nuevo gobierno, lo que tiene que hacer es apoyar en esa logística para que puedan hacer su trabajo lo más rápidamente y lo mejor posible. Es imposible que no tengan asesores, o sea, que no tengan todos los equipos especializados correspondientes, ¿no? Como los tiene, por ejemplo, la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Los tiene. ¿Y por qué no lo va a tener con mayor razón la convención constitucional? Con mayor, algunos dicen, ah, pero se gasta plata. Sí, pero es que el trabajo profesional de experto vale plata, ¿no? Y porque si no, tendríamos que tener puros expertos parlamentarios y puros expertos convencionales. Y eso no es así, porque el pueblo determina quién es, que puede ser experto o no experto, o puede representar A o B, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que esa expertise esté presente? Contratando expertos de la confianza de los parlamentarios o de los convencionales, que representen de alguna manera a aquellos que le dieron el voto. Sí, adelante. Aclaro, presidente, que lo que sucede hoy día con respecto a la convención constitucional, primero que hay que decirlo, que han trabajado como... Yo no creo que nunca se había trabajado de una forma en una constitución, en nuestro país, estoy hablando, no, en el mundo, puede ser que sea nuestra experiencia, en nuestro país. Hay gente que prácticamente casi viven en el recinto del Congreso Nacional que está cedido para el trabajo. Y ha habido un gobierno que le ha puesto todas las dificultades, que al final tuvo que allanarse a prestar los apoyos básicos, pero que si no hubiese sido por algunas actitudes que tuvo incluso el propio Parlamento al principio, no podrían haber funcionado. Sí. Entonces, yo digo, han tenido asesores, lo que pasa es que los asesores están mal pagados, pero ahí hay gente que está prestando colaboración enorme. Yo creo que hay que valorar. Lo que pasa es que hay una prensa que está trabajando, por supuesto, desde los lineamientos que tienen los propietarios de esa prensa, en contra de la Constitución. No, evidente. Yo conversé con muchos no muchos, pero con varios de los invitados extranjeros. Y lo que expresaban ellos es que lo que tenemos en la mano, este proceso constituyente, es casi único. No se ha dado de esta manera en muy pocas partes. Y con esta profundidad, y con la seriedad que lo ha tomado el pueblo de Chile, ¿no? Porque todos asumen que es el pueblo de Chile que es el protagonista principal, y que es una gran oportunidad para Chile. Porque aquí no se trata de hacer desaparecer, por ejemplo, a los empresarios o a las grandes empresas, no, sino que de regular mejor el funcionamiento a través de un Estado que tenga esa capacidad. En todo el mundo más moderno, los Estados juegan ese papel. El Chile no lo juega, ¿no? Juega un papel muy deslavado, lo juega, ¿no? Y dictan las reglas del juego, pero para favorecer al pueblo de Chile, no unos poquitos, para favorecer al pueblo de Chile. Y se puede perfectamente tener una constitución que establezca las relaciones del Estado con las empresas privadas, qué sé yo, el régimen tributario, los royalties, las exenciones, todo lo que se quiera, pero siempre bregando porque sea el pueblo de Chile el mayor beneficiado de todo esto. Ese es el asunto, ¿no? Pero algunos dicen que eso es terrible, que eso es que, no sé, pues llevar al país al borde de no sé qué, de la quiebra. No es así. Todos esos miedos que están metiendo, que yo creo que van a tratar de cuando ya estemos en tierra derecha hacia el plebiscito de salida, van a decir toda esta barbaridad y muchas otras, pero este es un proceso chileno, nacional. Van a tratar de comparar con otros países. No, esto es algo de acá, del pueblo de Chile, y eso hay que tenerlo como muy por seguro. Es así. Así es. Don Patricio, nos quedan poquitos minutos. Sí, quedan pocos minutos, pero quedan muchas preguntas que creo que son de mucha importancia. Estoy pensando que el proceso que describe tan claramente el presidente del Partido Comunista requiere precisamente de partidos y fuerzas sociales organizadas de gran potencia, de gran significación. Y sin duda, por muchas razones, el Partido Comunista es una de las fuerzas principales que concurren a este proceso. Entonces, bueno, los medios nuevamente están haciendo alguna difusión acerca de lo que podría ser los próximos hitos importantes en la vida del Partido Comunista, y se habla mucho del Congreso, presidente. Ya hay varias versiones, ¿no? Por lo menos dos, una de este año, otra el próximo año. ¿Cómo está viendo usted, como presidente del Partido Comunista, esta importante discusión del nuevo Congreso del partido? Bueno, yo tengo una sola versión, la del partido. El Congreso deberá comenzar este año y terminar el próximo, porque usted sabe que los procesos congresales del partido no son cosas de la noche a la mañana, como ocurre en otros partidos. Y lo queremos preparar muy bien, y desde luego que la principal preocupación de aquí hasta el plebiscito de salida es el plebiscito de salida. No nos vamos a meter a una discusión internista que se atraviese en esta necesidad absoluta de que el partido esté en los primeros lugares de la pelea, de la lucha por el cumplimiento del programa y del resultado positivo de la convención. Ahí ya estaremos más tranquilos, tendremos sobre la mesa el horizonte presente hacia el futuro con una nueva constitución, y va a ser muchísimo lo que se va a hacer, y ese Congreso va a tener que dar una discusión muy, muy a fondo sobre ese tema. Claro, muchos tratan de poner el tema en los cambios, en los cuadros, en que dicen que hay diferencia. Sí, claro que tenemos diferencia entre nosotros, no somos robots, pero hasta ahora creo que el partido ha sabido ir superando su diferencia, porque en los congresos son momentos de gran superación de diferencia, porque se discuten a fondo las cosas. Y esto creo que no va a ser la oportunidad en que esto se transgreda, ¿no? Yo creo que no. Hemos tenido un partido unido durante bastante tiempo y va a seguir unido. Podrán cambiar las autoridades, el partido, unipersonales, colectivas, lo que se quiera, pero creo que este partido tiene muchísimo que hacer para adelante, y todo lo que hagamos lo vamos a hacer con una alta responsabilidad pensando en él. ¿Qué cree usted, presidente, que los medios de comunicación de la derecha, y la derecha particularmente, están tan interesados en la situación que tiene que vivir el Partido Comunista a partir de sus congresos, que incluso ellos lo alentan de que tiene que ser ahora ya, tienen que tener congreso ya? ¿Por qué no? ¿Por qué esperan para el próximo año? ¿Por qué cree usted que se da eso? ¿Están tan preocupados, sienten tanto peligro con el Partido Comunista, los grupos económicos, la derecha más dura de este país? Mire, se han hecho tanta campaña anticomunista, han metido tanto susto que se han asustado ellos mismos, de los sustos que ellos mismos ponen, y que no corresponde a ninguna realidad, porque si observamos la actuación del Partido Comunista, no sé por dónde está ese temor, ¿no? Los comunistas han luchado por la democracia, luchaban por una nueva constitución, luchaban por la igualdad. Ese es nuestro propósito, ¿no? No tenemos otro. Queremos que mejore los sueldos, los salarios de las personas, de las pensiones. Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo, entre comillas, es que para poder llevar adelante eso, ellos tengan que desprenderse de algo, de las enormes ganancias que tienen. Ellos quieren seguir usufructuando con los fondos de pensiones. Todos los que tienen sus fondos en la AFP dicen: esos fondos son míos. Sí, tienen razón, son de ellos, pero quienes los usan, quienes ganan enormes ganancias, sacan usando esos fondos, son estos grandes empresarios. Entonces ese es uno de sus temores, de no poder seguir usufructuando de ese beneficio casi gratuito que le entregamos las chilenas y los chilenos con los fondos de pensión. Ese es el asunto. Yo no sé si todos los que reclaman dicen: esos fondos son míos. Tienen razón, pero con sus fondos trabajan los empresarios, tienen grandes ganancias. Esa ganancia, a usted, el dueño de los fondos, no le llega nada, no se le retribuye nada, muy poquito. Hay que hacerse esa reflexión. Entonces, cuando dicen: ah, pero que los comunistas van a desarmar el sistema, no. Queremos un sistema que sea justiciero, que propenda a que podamos tener pensiones dignas y decentes en nuestro país. ¿Qué es eso? Entonces, claro que por eso nos tienen miedo, indudablemente. Bueno, vamos a contarle todos los que han escrito hoy día, presidente, porque son muchos. Maipú, Iquique, Curacautín, Valdivia, desde Montevideo, desde Gotemburgo, desde Valparaíso, desde Quillota, desde Ancú, de San Bernardo, de San Fernando, de Rengo, de Linares, de Temuco, de Recoleta Sur, de Brandenburgo en Alemania, de Pitrufquén, de Pudahuel, de Rancagua, de Macul, de Ovalle, La Florida, desde Winnipeg en Canadá, de Canberra, Wynn, El Tavo, Calama, Chillán, Moscú, Grecia, Illapel, Concepción, Managua en Nicaragua, Loncoche, Cajón del Maipo, Lota, Puente Alto, Conchalí, desde Toronto en Canadá, Los Pulpitos en la comuna de Caldera, que siempre nos enredamos por qué le pusieron Los Pulpitos, ya sabemos por qué le pusieron Los Pulpitos. Los Ángeles, La Cisterna, Guanaquero, Melipilla, Constitución, Santiago Centro, Santa Fe en Estados Unidos. Esos son parte de lo que ha llegado. Casi un récord hoy día. Casi un récord. Lo echaban de menos porque querían escucharlo. Empezaron a hablar y empezaron a hacer aquí al tiro. No es que lo echan de menos. Oiga, pero bueno, era usted el que no me dejaba entrar al programa. No pase propaganda, Julio. Era usted el que no me dejaba entrar al programa, claro. No, no, no. Yo quiero recordarles que Natalia Cueva nos informó que estaba con un problema de salud, que iba al médico y que por eso no está, para que no crean que otra vez volvió el club de Tobe. Estamos con la pequeña Lulú también, pero a veces se enferma alguno. ¿Qué diablos vamos a hacer? Bueno, hay que desearle que se mejore pronto. Así es, una pronta recuperación. No sabemos qué es lo que es, pero ojalá que no sea nada grave. La reflexión final, don Patricio, va para usted, pues. Bueno, pues yo termino como empecé, contento. De Santa optimista. Cruz se incorpora el que acaba de llegar. Muy bien, vale por Santa Cruz entonces. Sí. Digo que termino como comencé, contento, optimista, teniendo claro que tenemos una tarea grande por delante, muy grande, un gran desafío, pero también teniendo claro que nos hemos preparado durante mucho tiempo para esto. Esta lucha es una lucha muy larga que se ha desarrollado, abarca ya varias generaciones, y es muy bueno que esta nueva generación que ha asumido las riendas tenga la disposición que ha manifestado hasta ahora en sus planteamientos, sus discursos, sus movilizaciones. Estoy cierto que ahora, en este momento, este gobierno tiene el apoyo de la mayoría del pueblo de Chile y la mayoría de sus organizaciones sociales y políticas. Creo que estamos en una excelente perspectiva para alcanzar metas muy anheladas por el pueblo de Chile en su conjunto. La reflexión que uno puede hacer es, pongámosle el hombro, como dijo el presidente, ahora con la guitarra en las manos, cantemos lo mejor posible, no nos desafinemos y obtengamos al final la recompensa que todo artista espera, el aplauso de los que conocen su obra y la celebran. Muy bien, llegó un saludo de Estación Central, se incorpora el Bosque, también se incorporó al saludo. Presidente, su reflexión, no le voy a indicar que lo que reflexione lo que se guste. Bueno, yo también estoy muy contento. Voy a hacer dos reflexiones. Una, la primera, y cuidado, que el poder a veces no deja ver dónde realmente radica la base del poder, que es el pueblo. Eso no hay que olvidarlo. ¿Ah? Y lo digo ahora que los comunistas tenemos posiciones de gobierno, de poder. No nos olvidemos de nuestra raíz y de que siempre tenemos que estar en contacto con ese pueblo, contacto que tiene que estarse dando todos los días. Eso es importantísimo. Y lo segundo que quería decir es algo que ya le respondí a algunos periodistas, que la pregunta es, pero están ustedes en un gobierno que va a tener muchas dificultades. Entonces mi respuesta es, sí, tenemos dificultades, pero así como hemos llegado hasta acá, pasando por sobre las dificultades, pasaremos adelante venciendo esas dificultades. Y eso lo haremos junto al pueblo de Chile. Eso es lo que a mí me parece más importante, y no quiero decir más palabras al respecto, sino que llamar a todos y todas a que nos pongamos muy firmes, trabajando, ya sea desde el gobierno, desde la población, desde el sindicato, donde estemos los comunistas, ponernos a tono con el cumplimiento de este programa que el pueblo de Chile requiere que se cumpla. Bien, gracias, presidente. Y bueno, quiero recordarle a nuestros auditores que El Siglo está en la calle ya, que afortunadamente salió en el momento en que asumió el nuevo gobierno con el presidente Gabriel Boric a la cabeza, y esperemos que continúe saliendo. Como dice, soberanía informativa, que hay que cuidarla, que hay que protegerla, que hay que ayudarla, y ayudando se ayuda comprando, en el caso del periódico El Siglo. Que esperemos, no sé si va a ser periódico mensual, si creo que va a ser en esta nueva etapa. Así que eso, no sé si algo más. Nada más nos vamos. ¿Y usted no tiene ninguna reflexión que hacer? No, yo reflexiono permanentemente. Les agradezco que hayan estado en este domingo a domingo. Nos ha costado reiniciar, ha sido no fácil, porque todos tienen mucho que hacer, mucho que hacer. Y espero que hacia adelante vayamos aclarando el derrotero de este programa que, según algunos, ayuda a la reflexión general, digamos. Bueno, un abrazo y hasta la próxima semana, este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Muy bien, muy buena. Muy bien, dejamos hasta aquí espacio en Entre Telones, el informativo de la red de emisoras Nuevo Mundo. La invitación, por supuesto, es a continuar en nuestra compañía. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.